Tan, tan, tan, tan, tan. Ese silbido es el del comienzo. No te puedo creer que se fue al aire. Ahora podemos meter ruiditos. Tenemos un nuevo conector, una nueva aplicación de ruidos. Pero primero le damos la bienvenida. Hola a todos los que van a escuchar esto. Hoy le dimos mucho volumen, así que no debería haber problema. Sí, me voy a acercar igual, así ya. En definitiva, nadie puede quejarse. De última nos dicen que bajemos el volumen o algo así, pero vemos que a veces se pone en rojo el búmetro. Sí, ya está. Con eso es suficiente. Que, chicos, espero que se escuche bien. Tenemos nuevos ruidos. Vamos a poner algún ruido. Bueno. Ah, pero si no pongo el volumen es complicado. Sí, está complicado. Este es programa 6, ¿verdad? Sí, 5. 5. Ah, somos un éxito. Se escuchan. Sí, está en rojo. Si logramos meterlo por lo menos una vez en el programa, ya estoy conforme. Que no esté forzado. Voy a bajar un poco porque lo veo muy rojo y me preocupa, pero no pasa nada. Ahí está. Ah, yo lo sumo que va ahí a está, ahí está. Perfecto. Bueno, como ya tenemos en nuestro esquemita, en nuestra plantilla, hoy, antes que nada, le tenemos que dar... los canales, ¿no? Los canales, la vía de comunicación. Sí. ¿Cómo se pueden poner en contacto? Bueno, es fácil. En todos lados somos digitales. D-I-Y y latina T-A-L-S o digitales, pero con Y, claro. Más fácil. Pues somos locos. Así. Somos muy locos y digitales está tomado en todos lados. Entonces tenés twitter.com/digitales, también en Facebook es digitales, en SoundCloud es digitales, en SoundCloud es donde estamos subiendo todo. Así que ahí pueden encontrarnos. Además, si nos empiezan a seguir ahora, cuando seamos muy, pero muy famosos, sí. Claramente van a aparecer como los primeros seguidores. Pueden hipsterear con eso, que es más que bienvenido. Después, una cosa que teníamos, estábamos justo hablando fuera del aire, como se suele decir en estos casos, de cuál era el tema de la semana. Lo de Apple dijimos, ¿no? Sí, el iPhone. ¿Qué pasó con el iPhone? Habrán visto, fue justo el viernes, fue después de nuestro programa anterior, que... En realidad todo nació de una nota de Celularis, hay que decirlo. Es un blog de Hipertextual que había fundado Martino en su momento. Sí. También hay que decir que Fierita Catalán había anticipado algo, no había dicho exactamente qué era, sí. Pero suponemos que era esto. Exactamente. En marzo fue, que después lo terminamos publicando nosotros también, en base a lo que había dicho Guillermo Fierita, es que era lo del iPad. Sí. Y él dijo que tenía algo más. La bomba y... Acá dicen buenas, o sea que hay gente comentando ya. Perfecto. Que se relaciona con esto. Celulares lo publicó el viernes. Después todos salimos corriendo detrás de eso. Y la verdad es que no está muy claro qué va a pasar. Sí. Hay que decir también que no está confirmado nada, ¿no? Todavía. O sea, si bien el rumor es cada vez más fuerte, digamos, no hay una confirmación oficial ni de Apple ni de nada que uno pueda decir, bueno, vayan preparándose para comprarse un iPhone en Argentina. Exacto, para el que no haya visto la noticia, en resumidas cuentas, lo que se decía el viernes es que de alguna manera iba a haber iPhones en la Argentina, que ahora no hay de manera oficial, o sea, pueden entrar en una valija o con alguien que viaje, pero no más que eso, no hay ninguna operadora que venda, y lo que se decía es que iba a pasar a haber iPhones, no se sabía si ensamblados, que era lo que decía la noticia, o lo que después nos dijeron a nosotros, pero puede estar mal, confiamos en la fuente igual, que era que se iban a importar directamente. De alguna u otra manera, hay muchos rumores sobre que va a volver. Incluso hay algo más técnico que están homologados en la agencia, en lo que hay que decir que, bueno, este es un celular que se va a vender en la Argentina. El iPhone 4S y el 5 tendrían la luz verde como para que suceda. Igual, los costos esos serían siderales. $1,200 nos dijeron a nosotros desde una operadora. Sí, no puedo nombrar. Es medio raro, ¿no? De cualquier forma, si uno lo piensa, teniendo en cuenta los procesos que tarda Argentina o cualquiera de estas importaciones y demás, ya pensar en un iPhone 5 ya es raro porque supuestamente va a salir el 5S o 6 o lo que sea. Entonces, hacer tanta movida para un celular que ya tiene casi un año es por lo menos raro. Es muy raro. Y lo que pensábamos también charlando con colegas es ¿quién lo va a comprar? La verdad es que, si bien yo creía... ¿A 1200? Sí. Está difícil, ¿no? Está difícil. Mercado Libre ya está más barato de movida, digamos. Exactamente. Calculo que ese precio fue algo que pusieron un monto como para decir, va a ser caro. Sí. Y que quizás no va a ser ese el precio final, pero que sí va a tener seguramente un costo mucho más alto que cualquier celular que sale hoy. Para tener una noción, los celulares de alta gama, S4, hoy salió el Nokia 920, no sé, HTC One, etcétera, están en más o menos 4.000 pesos, 3.000, 4.000, 4.000 y pico. Lo que yo no sé, ¿hay números de cuántos iPhone hay en Argentina? Yo por la calle veo un montón. Veo en el colectivo, veo en el café, pero me parece que no es muy estadístico decir yo veo tantos iPhone. Pero debe haber muchos, o sea, sí. No sé si Apple en algún momento lo difundirá. Pero no es algo extravagante, es algo que se ve muy a menudo. No, sobre todo en Buenos Aires. Sí. Y más aún en los ambientes tecnófilos o de periodistas en los que nos manejamos nosotros. Ahí es bastante estándar y quizás para nosotros nos parece raro que lo quieras comprar a ese valor. Pero hablando con distintas personas, lo que me decían es, mirá que hay un montón de lugares donde quizás que en cuotas hay gente que no tiene personas que viajen y lo traigan vía Seiza. Entonces puede ser una opción. Sí, es lo un que es lo con que entra, el iPad, digamos. Sí. O sea, el iPad que se vende en Fravia, Garbarino, no sé dónde se venda. Exacto. Es el mismo concepto, digamos. Lo que me decían es lo que entra, se vende. No sé si están así. Sí. Pero es verdad que pasó con los iPhone anteriores y es verdad que estaban caros también. No, bueno, el tema de las cuotas me parece que es interesante porque si puedes pagar en 24 cuotas. Sí. Y tenés en cuenta la inflación, es más caro que comprártelo allá, pero digamos que la diferencia no es tan sideral. Y otra cosa que estaba dando vuelta siempre con el iPhone es ¿por qué tanto berrinche con el iPhone? En realidad me parece que tiene que ver con ese algo que estaba, que dejó de estar. Y la verdad que no es algo que un equipo va a comprar todo el mundo. Pero me parece que era una marca de que antes entraban un montón de cosas y ahora no tanto. Y si la liberan es como que, al menos en tecnología, va a pasar más leve la cosa. Sí, después vendrá la polémica de qué es lo que se hace con eso, ¿no? Sí. O sea, no es difícil que se ensamble acá. Sí. Digo, por la dificultad que presenta uh-huh. un objeto que es casi de culto, donde Totalmente. No es fácil, por ahí como, no digo que otros teléfonos sea fácil ensamblar, pero imagino cosas que son de plástico que pones y ya está. Esto, digamos, es como un objeto muy terminado. Quizás algo le pongan acá. O sea. Sí, ellos, vale aclararlo, están armando en Brasil. Foxconn, no sé si arman iPhones o iPad, pero obviamente Apple no hace nada. Sí. Hace el diseño, cualquiera que tenga un aparatito Apple dice Design in California, claro, pero se hace en China. En cualquier lugar menos en California. Ahora se hace también en Brasil y no sé cuánto sentido tiene que se haga en Argentina estando tan cerca de Brasil. Porque ahí nos ponemos más económicos, pero Brasil son muchos más que en Argentina y Brasil nos podría vender a nosotros. Por eso, no sé, sería raro que uno de los dos o tres países, se me ocurre así a grosso modo, en los que se ensamble sea Argentina. Pero bueno, la otra puerta a mí me parece más lógica, la de importar. ¿Quién te dice? Sí, o sea, ahí bueno, serán las negociaciones con el secretario de comercio. Pero bueno, es otro tema que no creo interesante de charlar acá ahora. No. Habría que ver qué sucede y seguramente en los próximos meses son clave, porque se lanza el nuevo iPhone seguramente sí. La semana que viene, ¿es? No, lo que dicen es que va a salir seguramente para el otoño de Estados Unidos, o sea, en septiembre o algo así. Claro, pero se anuncia la semana que viene, se anuncia ahora. Y lo que dicen va a ser, esto es otro tema que podemos charlar, de sí. qué es lo que se puede mientras anunciar. Voy a abrir una cerveza. Me parece muy bien. Lo que dicen que es más probable que se anuncie es una mejora en el sistema operativo de Apple, el famoso iOS, que no sé si es mejora, pero sí son detalles que ya a esta altura quedó un poco viejo, ¿no? Sobre todo para Apple, que se caracterizó siempre por estar a la punta, tanto en diseño como en el objeto en sí, como en el hardware. Entonces, bueno, dicen que sería un salto cualitativo muy importante, en principio. Hago una pausa. Los sí. que están del otro lado nos pueden decir cómo se escucha, porque tenemos una suerte de obsesión, yo sobre todo, no sé si vos tanto, pero... porque hoy creo que se escucha bien y quiero saber que nos digan los que están ahí, que vemos los comentarios, por ejemplo Cecilia, Florencia, etcétera, nos dicen cómo se escucha, así nos quedamos tranquilos y prometemos nunca más preguntar. Sí, después nos vamos a, mentira, a relajar, pero bueno, vieron cómo es esto, decimos que estamos en beta. Eso está claro. Acá esto es lo tuyo, excelente, acá está lo tuyo. Y hablando de este tema del iPhone, vos sabés seguro mucho más. Se escucha mucho mejor que la otra vez, dice Cecilia Botana. Gracias, vamos. Cecilia. Muy bien. Había un montón de rumores también de qué se podía esperar. No sé si vos viste algo así demasiado loco de lo que se viene del iPhone nuevo. Creo que incluso los propios, el propio CEO y no sé si Jonathan Ive también, es como que dijeron que se viene algo loquísimo. Con lo cual, si ya de por sí hay mucho buzz en cuanto a los productos de Apple, si ellos le ponen ficha, ya la gente se piensa que va a haber una licuadora que... Bueno, no sé qué puede haber, pero hay mucha expectativa. Yo no creo que ahora, en la próxima semana, anuncien algo tan importante. Sí, de hardware se puede esperar algo, pero para el segundo semestre en Estados Unidos. Sí, no es para hablar ahora porque nos podemos ir por las ramas, pero uno de los temas que es interesante de Apple y de cualquier empresa que le quiere imitar es que cuando puso la vara tan alto, inventando cosas como el iPad, lo que se espera es que invente algo así. En inglés hay una palabra y no me acuerdo cómo era. Que tiene que ver con esto, de que no es una evolución del mismo producto, como sería un iPhone nuevo, sino que, no sé, por ejemplo, se especula con que va a ser algo en televisión. Se espera que entre a un mercado nuevo y lo cambie todo. Sí. Yo creo que no hay tanto lugar para ser disruptivo. Sí. Lo mismo podíamos decir antes. Quise decir el verbo disruptivo. Sí, no sé si existe. Pero... Se escucha perfecto, vamos. Vamos los picos. Gracias, Mariano Besleo. Quizás lo mismo decíamos antes del iPhone, ¿no? Sí. ¿Cuánto puedes innovar en un teléfono celular? Y sin embargo, cambió, digamos. Pero hoy, sinceramente, no se me ocurre algo, no sé, que pueda ser tan sideral el cambio como para que de nuevo vuelva a ser el líder indiscutido en un segmento. Sí, bueno, el ya lo hemos dicho. Yo estoy contento porque se escucha bien, así que quizás hablo más hoy. Excelente. Lo que habíamos dicho más de una vez es que hace un tiempo, quizás hace 6 años mismo, lo reconoce la competencia. El iPhone había roto todo y las empresas se habían quedado muy atrás. Hoy la verdad que te puede gustar más Apple o menos, pero vos podés enojarte. Sí, no, mal que mal. Están todos bastante similares, o sea, tienen funciones similares. Sí, incluso más avanzadas. Digo, todos los últimos Samsung tienen cosas que el iPhone no tiene. Sí, que quizás las meten ahora, supongo. Que quizás no sean tan necesarias por ahí para cualquiera, pero de cualquier forma están adelante y eso ya es noticia. Sí, totalmente. Para cambiar de tema, porque... Sí, si no hablamos de Apple... Ya hace 12 minutos que estamos hablando. Wow. Un tema que lo vamos a comentar quizás rápido para no hablar, es lo de John Parker, que para el que no lo tenga presente, el que vio de Social Network es el que hace Justin Timberlake. Creo. Exactamente, sí. Pero en la vida real, es un ser humano real que estaba en Napster e invirtió en Facebook. Ahora hizo hace poco no sé qué cosa, pero es un millonario de esos excéntricos absolutamente, de California, de Palo Alto. Se escucha perfecto, nos dice Florencia. Bueno, me parece que listo, ya está. Vamos a nos retiramos. Se casó. De hecho, el que sigue a Jack Dorsey en Twitter o Vine, que ahora vamos a hablar un poquito de Vine. ¿Tuitearon algo de casamiento? Sí, hay una foto de un casamiento que me parece que es ahí. Y lo que hizo John Parker, que en Estados Unidos generó mucho ruido, es que supuestamente, porque hoy vi cosas que un poco lo relativizaban, medio como hizo el casamiento en el medio de un bosque y lo hizo a su modo, lo destrozó. Sí, se veía como un hueco y había en el medio de un bosque de Redwood, que es como un árbol muy cuidado ahora, antes no, antes lo talaban. como si fuese, no sé, soja. Sí. Para hacer de casa, lo que sea, porque estaba poblado, había bosques y bosques, y ahora no es tan común verlo. Bueno, había como un hueco ahí, supuestamente, el tipo hizo ahí su casamiento, y no sé si taló, modificó, o no sé lo que hizo, pero en definitiva se llevó una multa de, no sé, $200,000, no me acuerdo ni cuánto era. Que para ahí es un vuelto. Para ahí, ¿no? Es un vuelto. Sí. No me acuerdo quién fue que tuiteó algo que era menos del 1% de su fortuna. Sí. Igual la clave es que hace un montón de cosas por ONG para salvar el mundo y cuando se casa destroza un bosque. No me importa nada. Hizo un puente artificial, creo. Sí, eso vi la foto. Sí. Tiró abajo, hay como una mesa armada sobre un árbol. Un delirio. Sí. También hay mucho fundamentalismo, ¿no? Del medio ambiente, sobre todo en California. Sí, sobre todo en California. Con lo cual, si bien puede ser cierto, acá, si vienen a Buenos Aires, se mueren en 5 minutos. Hacen 2 cuadras y se mueren 2 árboles por segundo. Me están, mira, sigue cayendo gente del baile. Bien. Esperen que voy a poner. Acá nos dice Andrea Delfino, siempre te sorprenden, aunque con hacer realidad mucho lo prometí en los últimos años, estaría buenísimo. Quiero la heladera que haga la compra del supermercado. Ese es otro tema que creo, no sé si lo hablamos, que los electrodomésticos conectados a mí no me vuelven loco. A mí. He probado un montón, o sea, no, nunca en casa. Pero... No, por ahí si tiene una función puntual y te resuelve algo, qué sé yo. Pero por lo menos a priori, si uno lo piensa, vamos a suponer que se pudiera hacer. De hecho, no me parece tan improbable. No, no. O sea, que pongas en la heladera los productos, que tengan un escáner y se dé cuenta. No sé si te cambiaría tanto, digamos. O sea, ¿cuándo te hace la compra? ¿Cómo la recibís? O sea, es una cuestión más logística. Sí. De hecho, para el que no se haya animado, yo recomiendo personalmente comprar por internet, porque compras en el supermercado, te llega, está perfecto. Sí. No sé si tiene mucho más sentido que haya algo más evolucionado que eso. Ahora murió el eShop, no sé si queda. Murió el eShop. Queda... ¿Hay gente que compra todavía por internet? No sé. Sí, Coto. Sí. Creo que Disco sigue teniendo. Sí, las veces que compré en Coto se te borra todo. Ah, a mí me anduvo bien. La interfaz no es del todo. La interfaz es malísima. Sí. Hola Coto, si nos estás escuchando. Bueno, ganando fuerza acaba de Coto con su Alfredo pauta. Bueno, pero puede mejorar, qué sé yo. No, la interfaz era mala, en mi caso era muy mala, pero me llegó todo bien. Y la verdad que a eso, yo siempre lo que pienso es, para que cueste el triple, que es lo que cuesta al principio, sí. Que, y para que baje después, eso tiene que ser usado por muchos. ¿Quién lo va a...? ¿A quién le suma que haya, no sé, el yo por ejemplo vi pantallitas LEDs en las heladeras? Sí. Y si tenés una tablet, ¿cuál es la diferencia? No sé, sí, lavarropas. Tenés, sí. Si tenés mucha plata, te queda más lindo. Queda lindo, queda lindo. Hay unos el otro día vi un lavarropas que era transparente. Pero digo, es un diferencial, pero ¿cuánto pagarías por eso? Lo que sí, sí me parece interesante, sí. La... ¿Cómo se llama? La aspiradora. Que aspira, sí. Sola, y creo que se llama Rumba, algo así. La que empezó todo es Rumba. Ahora hay más. Samsung creo que tiene una. Pero creo que está funcionando bien. Y como concepto no está mal tampoco, porque te olvidas del aparato en sí. Lo pones y tenés el piso más limpio. Es una cuestión concreta y funciona. Perfecto, adelante. Sí. Ahora, si me sale $10,000, bueno, nada, compraré la mejor escoba. Totalmente. De hecho, la Rumba se vende acá. Eso la vi en algún shopping. No me acuerdo si el Design o alguno de esos. Si esto lo escucha el Confer o algo así, esto se cobra, nos van a venir a buscar por las marcas que dijimos. Yo no creo. Todo esto, chicos, es gratis, lo estamos haciendo de onda. Lo cual me recuerda, sí, que hay algo que no vamos a hacer de onda, que es darles... seguramente tenemos suscripciones para Netflix, eso lo podemos decir. Eso es una primicia. Eso es una primicia, no sé si lo dijimos, creo que el otro día dijimos algo. Dijimos algo que iba a haber premios, pero Netflix, grosso. Sí, o sea. Y lo que hablamos antes con nuestro área de social media es que seguramente en la semana, si no estamos quemados, lo vamos a ir sorteando de alguna manera en las redes sociales. Tienen que seguir a @digitales. @digitales y en Facebook a digitales. Es muy fácil, es muy fácil. Sí, creo son 6 meses. 6 meses son 5 o 6 suscripciones por 6 meses. Digo que ya estamos casi a nivel cable, ¿eh? Agárrate. Falta el Paddle Watch. Y... Paddle Watch nos puede llamar y podemos hacer un canje de losis. Ah, pues ya que estamos. Sí. Quizás haya invitados. Sí. Así que le podemos dar un Paddle Watch eventualmente. Seguimos. Acá nos dicen, ¿sirven para los que ya estamos suscriptos? Claro. Cecilia Botana, obvio. Sí. De hecho, a los primeros seguidores tendríamos que en algún momento hacer algo. No sé cuándo, pero quizás podríamos hacer algo más adelante. Sí, seguramente una fiesta. Estamos viendo. La fiesta privada va a ser con los primeros seguidores. Un lugar chiquito. La semana que viene, que sí, creo que lo podemos decir. Si se cae, lo vamos a hacer de otra manera. Así que lo anticipamos. Vamos a estar hablando con Lucas Lain. Que para el que no lo conoce, es el cofundador de Flipsu, que lamentablemente es una app que ya no existe más, pero sí, era hecha en Argentina, excelente, que era para hacer esto que estamos haciendo. De hecho, estamos usando Mixlr, porque no existe Flipsu, pero seguramente hubiésemos usado, sí, Flipsu. Estaríamos usando eso, sinceramente. Sí. Y Lucas es argentino, ahora seguramente se va a ir a vivir afuera, y ahora está trabajando en WeHostels, pero sabe muchísimo de lo que es desarrollo de apps. Y de toda la gente de la industria que con la que charlo, me parece que es alguien que seguramente va a decir cosas interesantes el próximo jueves. Si sale todo bien, excelente, estamos con él. Si no, será por teléfono o en algún sistema loco. Él ahora está acá y me parece que está bueno para aprovecharlo. Si nos ponemos las pilas, también habrá preguntas ustedes y todo, o sea, eso. Dos noticiones, primero lo de Netflix y lo de los invitados. Sí, y yo sigo teniendo en la mente que tengo algo de hardware ahí dando vueltas para sortear, pero es demasiado, pero lo vamos a dejar para más adelante. Es demasiado. Pasamos a otro tema porque ya vamos como 20 minutos. Y nada, tenemos un tema. Hablamos de iPhone, Apple y no sé qué más. Y de Parker. Ah, ¿querés contarle a la dama de rojo? Que, porque yo lo vi muy por arriba. Pero sí, vi que es el meme de la semana. Sí. Que fue en los disturbios de Turquía. Ya hubo memes con disturbios, me acuerdo de... El que tiraba spray. Bueno, esto es algo parecido. En unos disturbios, una señorita vestida de rojo muy llamativa... Fue como... También le tiraron como un spray o algo así. No sé qué era. Estaban tirando gas... no gas pimienta. Estaban tirando spray de con pimienta. Bastante heavy todo esto. Sí. No, eso es lo loco que tienen los memes, ¿no? De repente tenés algo serio, pero que se hace meme con cualquier cosa y... Nada, rebota por todos lados. Bueno, esta semana fue... Creo que es la dama de rojo, se llama. Sí. El meme en sí. Y también esta semana hubo mucho... Por lo menos vi varios artículos... Sobre la plaza de Tiananmen, la famosa foto del tipo que tiene los tanques. Sí. Bueno, se hicieron meme en China. Que ya en China, que exista la posibilidad de compartir memes o imágenes o lo que fuera, que estén, no digo en contra del régimen, pero por lo menos se rían ya, también es una noticia importante. Sí, es raro. Y de hecho, pasó algo relacionado también con China, que no me acuerdo bien. Que creo que había leído como que estaban generando resultados de búsquedas apócrifos. Es decir, si buscabas, por ejemplo, Tiananmen, en realidad te llevaba a otro lado. Pero que era la historia oficial de la historia que hoy quiere contar China sobre lo que pasó en Tiananmen. Y prometo buscarlo para la próxima porque estaba bueno. Y daba un poco esta idea de qué demonios está haciendo China con eso. Lo cual me recuerda, no es lo mismo, porque no es lo mismo. He estado en Cuba y no he estado en China, pero... Que en Cuba ahora hay... Cibercafés. Sí, lo cibercafés. Leí en un sitio amigo. que hay cibercafés. Y es interesante porque, más allá de que hay un montón todavía de restricciones, están de a poco liberando el acceso a internet. De hecho, la foto, por eso es muy buena la foto, de búsquenla, creo que era de Reuters o de AP, es un cubano leyendo el New York Times en un... Es raro. No sé si alguien le dijo, poné el New York Times y lee el New York Times, que no, queda re no bien. Es una locura. No me sorprendería, pero que es interesante y es un, me parece que es un tema lindo para seguir, para ver qué pasa ahí. Sí, hace poco habíamos leído la noticia de que había un cable submarino que llegaba a Cuba. Sí. Que eso era importante porque históricamente la transmisión era vía satélite, que es muy cara y muy lenta. Entonces el hecho de que existiese un cable que vaya, creo que iba de Venezuela a Cuba, hacía que todo el servicio sea mucho más barato, mucho más accesible. Pero lo que en su momento se había dado a conocer es que no era para todos, estaba como para a nivel gubernamental. Sí. Ahora entiendo que fue todo. De hecho, Joanny Sánchez, que es la más conocida, tiene igual detractores que amores. Sí. Lo que sí decía es que podía entrar a su blog. Si ella lo dice, supongo que eso es una luz verde, que está todo mejorando un poquito en ese área al menos. Y lo que me recuerda, yo una vez fui a Cuba. Ahora que digo esto quizás no me deja entrar más, pero... Vos escuchando, hay un cubano por... Un cubano escuchando. Todos los podcasts. Saludos a los amigos cubanos. Me encantó Cuba, pero recuerdo que la conexión era muy mala. Vale aclarar que obviamente nadie tenía conexión en la casa. Y me acuerdo que costaba, en plata de ahora, pues fui en el 2007-2008, sería algo así como $3 los 10 minutos. Y ahora... Es muchísimo. Para ellos es muchísimo. Piensen que un sueldo en Cuba son $20 más o menos por mes, vale aclarar, ¿no? Después se tuvo una economía paralela que no da para profundizar ahora, pero el sueldo no va por ahí. Y ahora está, creo, $4.50 la hora. Que para Cuba es muchísima plata para lo que cobran ellos, pero es mucho menos de lo que costaba antes. Con lo cual también es otro tema que me parece está interesante. Dicho esto, podemos cambiar de tema porque nos estamos quedando sin tiempo. Así que podemos hacer lo que queramos. ¿Qué más tenemos? Lo de Vine, ¿no? Teníamos como... Ah, podemos comentar lo de Vine, que acá Florencia... No sé si Florencia está del otro lado o solo está en Twitter, pero después nos va a escuchar. Sí, seguramente después escuchará SoundCloud si no está. Exactamente. Florencia nos decía que, en realidad, para que no lo sepa, Vine esta semana, que es la app de Twitter para grabar videos de 6 segundos, medio una mezcla de GIF con video, es medio raro. Sí, es un videito de 6 segundos que permite hacer como pequeñas historias o si querés grabar, no sé... Un colectivo como pasa en 6 segundos también te permite. y está bastante bien porque funciona como es Instagram, digamos, lo subís bastante rápido. Sí. Es bastante práctico. Y lo que pasó esta semana es que el lunes, creo fue, se disponibilizó, como diría alguien de Miami, para Android. Ah, Florencia dice está, muy bien, bueno, estamos hablando excelente. De ti. Está disponible para Android y lo que pasa siempre con esto, cuando entra algo que estaba para iOS, que en general empieza en iOS... Y entran en Android, los que estaban en iOS dicen, ahora es repopular. Hay gente que dice cosas muy despectivas, que no las voy a repetir, que no es el caso de Florencia, vale aclararlo. Y es verdad que se hace mucho más masivo. De hecho, pasó con Instagram. El ejemplo anterior es Instagram. Y no me acuerdo el número exacto, pero creo que Vine decía que tenía 13 millones de usuarios. No sé si activos o no. Pero seguramente va a crecer muchísimo con Android. De hecho, no sé si tenés Vine. Tengo. Bueno. A mí el lunes me empezaron a caer followers de la nada. No entré a ver, pero... Y bueno, vas a ver que tenés un montón de gente nueva porque te encuentra a través de Twitter y te suma. Yo creo que lo que le pasa a Vine, o por lo menos lo que a mí no me termina de cerrar, es que si una interfaz es fácil de usar, no es tan práctica si yo quiero, no sé, hacer una mini edición. Digamos. Es como medio a ojo todo. Sí. Pero igual está bueno. O sea, sí, para lo que usamos nosotros está más que bien. De hecho, después voy a hacer un Vine con este mega estudio que tenemos acá armado. El otro micrófono que no estamos usando. sí, pero lo que tienes fue como que si quieres hacer algo un poquito mejor, es como que te cuesta. Hay que agarrar la mano. Sí. Recomiendo seguir a Jack Dorsey, que es el fundador de Twitter, fundador de Vine. Fundador de Vine. Vine lo compró Twitter. Fundador de Square y una bestia. Donde pone el ojo, la rompe. Que está medio limado y hace unos vines que se graba medio de costado. Sí. Esta semana se grabó en el Bay Bridge. Creo. Ah, y le dieron. Él es medio fanático del Golden Gate. Sí. Ah, no, fue el Bay Bridge. Creo que era el Bay Bridge. Pero puede ser que no. Uno de los puentes de San Francisco. Sí. Y él es muy fanático de los puentes. Puntualmente ese. Digo del de Golden Gate, pero quizás subió el otro. Y lo dejaron subir. Lo dejaron subir y grabó vines desde ahí arriba. Sí, se escuchaba el viento, era bastante impresionante. Y lo recomiendo porque él obviamente. Tuvo mucho que ver con la herramienta, entonces sabe bastante cómo usarla y postea cosas copadas. La noticia boluda relacionada a Vine es que el otro día fue la primera persona que se casó o dio una propuesta de casamiento vía Vine, entonces salió en todos lados, rebotó. O sea, le propuso a su novia casarse vía Vine y nada, estaba en mayo, estaba en todos lados. Pero bueno, como nota color, tonta. Hay que buscarla, yo no la vi esa. Sí, no te perdés nada. ¿Cuánto que te conté? Listo, solucionado. Fíjense, relacionado con esto, que en Vine cuando te suscribís y acabas de abrir la cuenta, o seguís a Vine, no me acuerdo cómo, te aparecen los recomendados, y hay algunos que están muy buenos. Ahí podés ver algunas cosas copadas, no sé, me acuerdo un robot que, en realidad es por un tema de perspectiva, parece que ataca una ciudad, pero en realidad está dentro de la ventana. Pero están bien hechos. De vuelta, son boludeces, no sí. estamos no, hablando de salvar el mundo bueno, acá, sí. ¿no? Este Vine no, si bien se ha usado para cosas más políticas, la verdad que en 6 segundos podés hacer cosas. De hecho, a mí lo que me sorprende Vine es que te das cuenta que 6 segundos dura para un montón de cosas. Y me recuerda, obviamente, al nacimiento de Twitter, que decía 140 caracteres, sí, no sirve para nada. Bueno, digo, ¿estos fueron 6 segundos? ¿Qué pasó? Sí. Acá nos dice Ezequiel Apesteguía. Sí. Yo voy a leer porque así el público también nos escucha. Claro, el famoso engagement. El engagement. Que dice que para Android, Cinemagram, y le pone un hashtag. Estás en un comentario, Ezequiel. Que para Android, Cinemagram me parece que le sigue pasando el trapo a Vine. Cinemagram, yo creo que la recomendé en el primer programa. A Twitter, ese es el tema. Creo que la recomendé en un primer programa o en los pilotos que hacíamos. Está muy bueno, pero es otra cosa. Cinemagram lo que haces es marcas una GIF, zona, claro, sí. Es muy raro. Es más artístico. Sí, si lamentablemente para Cinemagram, creo que ellos lo tienen muy claro, Vine les va a pasar por arriba. Quizás me equivoco, pero me parece que teniendo a Twitter atrás... Sí, es muy fuerte. Es muy difícil. Ya vamos, media ¿cuánto? Hora. ¿Tenemos que redondear o tenemos para un tema más? No, mandamos nosotros, ¿viste? Somos los CEOs... De digitales. El tiempo en el podcast es tirano también. Sí, podemos hacer 10 minutos más si querés. Bueno, a pedido de la gente. Cuento rápido si querés lo del Chicago Sun. Ah, dale. Siempre tenemos como una noticia cortita de medios digitales en general. Esta es bastante polémica. A mí me encanta la fotografía, así que no la banco esta noticia, pero bueno, se las cuento. El Chicago Sun Tribune, que es, creo que es el segundo medio de Chicago, el otro es el Chicago. Ah, se me fue. El Chicago Tribune es distinto al Chicago Sun Tribune, me parece. Ah. Está bien, hicimos, me parece, hicimos una mezcla. Bueno, no, no sé, digo ahora. Hay un diario de Chicago, sí. Vamos a ver. Uno de los diarios de Chicago. No, es el Chicago Sun Tribune, ¿eh? Ah, está bien. El Chicago Sun Tribune lo que hizo fue despedir directamente a todos sus fotógrafos. Muchos fotógrafos. A todos. Y el mismo día, para mí en un tema de timing nefasto, le mandó a los periodistas que quedaban que empezaron un curso de para sacar fotos con iPhone. Sí. No entiendo qué pasó ahí. Rarísimo. Primero, me parece que cualquiera echar a todos los fotógrafos. Sé que seguramente, lamentablemente, para nosotros también periodistas, habrá menos periodistas y menos fotógrafos quizás a futuro en las redacciones. Pero de ahí a reemplazarlo todos con un iPhone, la sí, verdad que... Lo grave es como decir, bueno, está bien, es lo mismo, digamos, ¿no? Porque uno de última instancia y sabe que en Estados Unidos la cosa funciona medio así, de un día para otro dice, bueno, quedan afuera tantos y quedan afuera, digamos. Sí. Pero que igualen el... decir, es lo mismo sacar fotos con el celular a las fotos que tenías antes. Ah. Digo, de última tomás una decisión y comprás fotos de agencia, digamos. Es decir, claro, no voy a tener más fotos yo. Pero decir que el mismo periodista es el que va a sacar la foto... es por lo menos polémico. Es raro, es raro. Y lo que me recuerda, a mí me encanta la fotografía en lo personal, que hay dos muy buenos sitios, Big Picture y InFocus, sí, o InFocus, que demuestran lo que se puede hacer. Si bien creo que hay, cada uno tiene algún post sobre lo que se puede hacer con celulares, que la verdad que son muy buenos los celulares de ahora. Sí. Pero hay un tema de saber qué enfocar, de un montón de cosas. Sí, de hecho, me parece bien además que los fotógrafos tengan un iPhone, digamos. Que es diferente a los periodistas que, bueno, ya que escribís una notita, sacate una fotita. Sacate una fotita. Es bastante diferente. Es totalmente diferente. Pero creo que, de hecho, en los últimos meses, por lo menos la gente que conozco, fotógrafos conocidos, sí, tiene un iPhone en el bolsillo, sí, porque es lo que era antes la cámara pocket. Sí. O sea, lo que ya pasó es que el iPhone reemplazó a la cámara portátil, la sí, chiquita, la point and shoot. Eso ya pasó, digamos, no es... con lo cual no me parece loco que los fotógrafos tengan un iPhone. Pero de ahí a decir, bueno, no llama fotógrafos, bueno, hay un largo, sí, recorrido. Un poco fuerte. De hecho, está bueno. Ahora no me acuerdo ninguno para recomendar, pero hay varios fotógrafos que están experimentando también con apps. Fotógrafos profesionales, digo, de carrera, 15 años en un medio, que juegan con apps, Instagram. Yo sigo a varios, ahora no me acuerdo ningún usuario. Pero también recomiendo que los busquen. AP tiene, creo, una cuenta especial de fotos. Hay un montón de cosas para ver de eso. Y la mayoría de las veces están sacados con algunas cámaras que están buenas. Lo que te da el celular, obviamente, es la ubicuidad, que lo tenés en el bolsillo. Sí. No, y que además tenés un objeto cerca que antes tenías que tener, tipo, al fotógrafo le decía acercate, vos estás ahí al lado, le sacás la foto. Y muchas veces eso es la noticia. Entonces, sí, sí, sí, ahí no tenés cómo competir. Ya que estamos durando, se me acaba de ocurrir una cosa. Sí. Después me podés retar fuera, sí, del aire. Digo, si a alguien se le ocurre algún tema que quiere que hablemos en vivo, si lo tira por un comment, quizás podemos elegir uno. Excelente, así como... sería innovador esto. Esto jamás se escuchó ni en la radio ni en esto, la televisión. Esto, pero esto es un podcast. Porque el rating sube en este momento. Vemos 2100 personas. 2100 personas. Sí, sí, sí. Si alguien quiere que hablemos de algo, hablamos. Igual si no, tenemos temas para 10 minutos y se acaba. Sí, no sé si tengo tantos más tampoco. Yo tengo el del app de la semana, por ejemplo. Bueno, sí, ¿te acordás? ¿Qué era el app de la semana? Yo de app de la semana tenía a Duolingo. Ah, no la usé yo, así que es todo tuya. Perfecto. La idea es todas las semanas dar, no sé si... Esto no es muy estricto, ¿no? Pero sí, tratar de tener como algún consejito, alguna cosa que recomendamos. Y esta semana la verdad que me parece interesante recomendarles una aplicación que sirve para aprender idiomas. Te dirán... aprender idiomas por internet, por una aplicación. La verdad que la estoy usando y me parece que está buenísima. Ni los conozco a los de Duolingo. Saludos si nos están escuchando. Ojalá. Sí, o sea, creo que alguna vez intentamos hacer una nota y quedamos trabados. Ahí Cecilia Botana nos dice que está esperando la versión para tablet de Duolingo. Sí, es buenísima. Duolingo lo que hace es es como que al proceso de aprender un idioma le mete gamification, que es jugar con cualquier cosa. Jugar, sí, con cualquier cosa. Ya lo que es aburrido, te hace un juego con lo, sí, cual... sumar puntos, te dice, bien, capo, aprendiste, como se dice, je suis en francés, no sé. Yo lo que estuve, la verdad que quería aprender francés, mal que mal en inglés me manejo, entonces quería aprender francés e ir a un curso, no tengo tiempo. Y Lau, que no se está escuchando, pero ahora nos va a escuchar. Cecilia Botana nos dice que es del tipo que inventó los recaptchas. el guatemalteco. Ah, de ahí, sí, yo creo que había visto un TED y me parece que de ahí venía, que lo había visto. Bueno, después, hasta quizás una vez podemos hablar con él, mira quién te dice. Lo que me decía la U es que ella lo estaba usando para aprender portugués en el navegador. Esto, más además de una app, se puede usar en el navegador, con lo cual es mejor para un montón de gente que no tiene tablet, no tiene smartphones, o tiene... En el caso de ella, usa una BlackBerry que todavía no tiene la app, por ejemplo. Está buenísimo. Te permite hacer paso a paso, ir aprendiendo palabras nuevas, frases. Te testea la pronunciación. Es loquísimo. Y todo con una interfaz genial. No, lo que me genera dudas es cómo aprendes a estructurar el lenguaje, ¿no? Que es lo que por ahí te puede dar un profesor. Pero la verdad es que sí. No lo sé porque no la probé. Sí, yo, como siempre, no creo que esto reemplace per se a un profesor. Calculo que es complementario y si en algún momento puede ir a un profesor, ir a un profesor. Pero creo que si vas a un país nuevo y querés aprender alguito, te sirve. Te sí. sirve. O lo vas. Habría que ver, ojo, yo voy por el nivel 1. Como es como un videojuego, sí. Quizás si en 6 meses hablamos y sigo avanzando, quizás hablo perfecto. No creo, pero... ¿Qué opinión tienen de Laxos, una página que es? Ah... Sobre Brandy ella. Ramírez nos habla, que es genial cuando aparece gente que no conocemos en persona. Excelente. Que antes nos preguntó qué opinábamos del iOS 7, de qué creemos que puede pasar con iOS 7. Sí, lo que dicen es que va a ser medio así como flat, sí. Que es, digamos, lo que se viene en diseño, minimalista, digamos. No hay mucho más que eso, salvo capturas que andan dando vuelta por ahí. Sí, lo que en relación a iOS 7, ya que tiré la consigna de que nos pregunten y opinamos, es para mí lo que tiene que hacer es algún cambio como para que el iPhone o el iPad o el iOS en realidad cambie de lo que viene haciendo desde 2007, que era maravilloso en 2007, pero hoy quizás está quedando un poco atrás en diseño específicamente. La verdad que la usabilidad es buenísima y tiene un montón de cosas súper piola, pero me parece que eso lo pueden mejorar. Volviendo rápidamente, pero después ya empezamos a cerrar, lo que me dice Cecilia Botana es que el fundador de Duolingo busca traducir internet mientras la gente aprende idiomas. Ah, es verdad. Claro. Que es el mismo concepto del CAPTCHA. Es el mismo concepto del CAPTCHA que un día podemos hablar, pero es lo que ustedes ponen cuando les aparece una clave y un jeroglífico raro. Eso en realidad, si están usando ReCAPTCHA, están ayudando a como a descifrar libros de bibliotecas. Es muy loco. Está buena la idea. Eso por un lado. Es más, de vuelta, Duolingo lo súper recomiendo. La verdad que lo empecé a usar hace una semana, pero hasta ahora no tengo ninguna queja. Es como que te genera la idea de jugar un nivel por día y vas avanzando y vas mejorando, te da medallitas, lo puedes compartir en Twitter, en Facebook. Es la lógica de gamification 100% y es muy bueno. A mí, la verdad, por ahora viene muy bien. Si después algo no me gusta, se los voy a decir, obviamente. Yo lo último mío para cerrar, quería recomendar para el que va a ver en un rato, arrancan las finales de la NBA. Que se tome el trabajo de entrar a NBA.com y vean cómo hace la transmisión minuto a minuto del partido que va a jugar Manu en un ratito. El otro día entré y es increíble. En Estados Unidos, si estás, te reconoce por IP, te muestra 6 cámaras en vivo de la jugada. O sea, tenés la tele y después tenés como el second screen con 6 cámaras, espectacular. Y si entras desde acá, tenés el minuto a minuto, como pueden ver en cualquier sentido de deportes, pero con video, es una locura. O sea, imagínense, Manu tira un triple, la mete, y te dice, Manu tira un triple, la metió, y tenés el video automáticamente. ¿Es un GIF o es un video? Es un video. Ah, lo editan así, tac. No sé cómo hacen. O sea, ya hay mucha gente que trabaja en estadísticas, pero no sé ni cuál es el trasfondo ni cómo laburan, pero es realmente espectacular. Y siempre que quieran ver algo innovador o qué es lo que se viene o cómo se trabaja, entren en épocas importantes de definición del NBA o el fútbol americano, que son donde tienen más tiempo de desarrollar cosas espectaculares. Pero bueno, nada, y vean a la mano, ¿no? Uno de nuestros primeros oyentes. Uno de nuestros primeros oyentes, y es el que también siempre nos habla, que no sé si es él, sí. Infomanu, es el usuario, lo podemos recomendar también. Sí, Infomanu, sí. O sea, toda la información es de arroba Infomanu, ¿no? Arroba Infomanu. Sí, hoy va a estar transmitiendo el partido en vivo, va a salir también por... Y tira algunas perlitas al que le interese el básquet, y Manu o el básquet. Sí, son los que hacen la página oficial de Manu, así que tienen data de primero. Yo creo que él está muy detrás de esa cuenta. Tengo la sospecha. No, Manu no lo hace. Lo hace otra persona. Pero otra persona muy, sí, pero muy, sí, cercana. Después, bueno, creo que más o menos estamos. Nos excedimos del tiempo. Vamos 39 minutos, pero yo estoy muy contento que se escucha bien. Bueno, listo, sí, ya está. Estamos acá terminando. Gran Picat, ¿lo tenías por algo en particular? Gran Picat, no sé. Porque va a haber una película de Gran Picat. Ah, contalo si querés, y con eso cerramos. Pues ¿todos conocen a Gran Picard? No, sí. No, no sé, a ver, no sé. No sé a Gran Picard. Me voy. Se hizo famoso. Drop the mic. No, Gran Picard es un gatito. Los gatitos en internet sabemos lo que miden. Es un gatito que tiene como una cara triste, como enojado en realidad, más que sí, triste. Entonces, bueno, es un meme, le ponen como subtítulos o no sé, mensajes. Pero lo curioso es que va a tener una película ahora. No sé, creo que Universal. Ah, ¿no? Ya sé cuál es. Sí. Es muy simpático. La van a hacer con un peso 32. No, supuestamente va a ser de animación, así que algún presupuesto va a tener. Pero parece raro porque, bueno, ganó un Webby Award como el meme del año. Es. Sí. Pero lo interesante es que a partir de una foto de un gato subido a internet, si hace una película, es bastante loco. Habría que encontrar que sacó la foto del gato. Sí, que también ya lo está haciendo, ya de hecho se venden calendarios, o sea, no, ya la vio el tipo también. Llegué tarde. No, lo que podemos hacer un día es hacer de hecho ahora me lo voy a notar, un programa como de memes, explicando bien de dónde viene y todo eso. Yo lo conté mil veces, pero está bueno, creo que nunca lo hicimos en digitales. No, creo que no. Entonces está bueno y es un eje claro de nuestra vida. Cuando tengamos el mega sitio y pongamos los mejores. Sí. Yo no sé si coinciden, pero para mí es el meme más lindo que el Gran Picard. El de Gran Picard. La cara me parece muy graciosa. Búsquenlo, Grumpy, sí, con Cat. Y, Cat. Lo retengo, no sabía que iba a ser una película. Después, acá la producción me dice que tenemos que decir las líneas de comunicación una vez más y después ya nos podemos despedir para dejarlos tranquilos. Creo que es @digitales, pero no estoy seguro. En Twitter, en el Twitter, sí. El Twitter es @digitales. En Facebook es @digitales, sí. En SoundCloud es @digitales, en Mixler es @digitales. Si y en MySpace. En MySpace, que se viene con todo. Todavía no tenemos. Habría que tener solamente para decir que está MySpace. Lo tenemos que hacer. Y si nos quieren mandar un mail, ahí tardamos un poco más. Pero es digitales@gmail.com. Por ahora. Y el sitio que todavía no está armado, pero es digitales.com, que en algún momento, quizás si ustedes están escuchando esto en el futuro, van a entrar y ahí van a estar todos los programas. Creo que le vamos a pagar a SoundCloud para que nos hoste todo. Así que eso es todo. Yo estoy contento que salió bien, que se escuchó bien. Así que, no sé, los saludamos. Excelente, un gran abrazo a todos. Saludos, la semana que viene nos vemos con alguno va a tener un premio y con Lucas Lines si todo sale bien. Excelente. Salute. Chau.